Stand up, no matter what you do, you gotta shut the fuck up. Oh yeah. We'll be right back. Thank you.

revelas ante, escucha lo que dices sin ocultarte, proponiendo retos. Puerta abierta a la corriente. Un aire frío lo ventila todo. Caricia fresca que se lleva el lodo. De la noche tan larga y tan doliente. La luz nocturna que fosforescente. Alumbra todo y nos oculta todo. Se cambia en gris y plata de tal mundo que limpia las marismas de la mente. Thank you. Thank you. Thank you.